Culturizate. Escena en movimiento. Un espacio donde te enterás de distintas movidas artísticas y culturales. Escenario itinerante, arte, cultura, música, teatro, performance, festivales. Nos acercamos a los escenarios y te mostramos lo que está pasando. Ferias, eventos y canciones. Culturizate. Queríamos compartirles la programación del mes de junio del Centro Cultural La Piojera. Este mes de junio La Piojera te invita a muchas funciones de teatro, cine y música en el escenario recuperado de La Piojera. Piojites al poder. En estos domingos de junio, a partir de las 4 de la tarde, se va a estar desarrollando el ciclo Teatro para Rato. Diferentes obras teatrales para niños, niñas y toda la familia. Con entrada a la gorra. El cine de siempre. Películas clásicas elegidas por los vecinos y vecinas. La idea es rememorar películas que ya han visto en La Piojera y que la quieren volver a ver. Todos los domingos, a partir de las 19 horas, el cine de siempre con entrada libre y gratuita. El jueves 13 de junio se va a estar llevando a cabo una nueva edición del ciclo Voces en la Piojera, donde participan decenas de coros de toda la provincia de Córdoba y se lleva a cabo una vez por mes. El jueves 13 de junio a partir de las 19 horas con entrada libre y gratuita. Van a estar transmitiendo los partidos de la selección de fútbol femenino que van a estar participando del Mundial que se va a estar llevando a cabo en Francia. Se van a transmitir los partidos en vivo el lunes 10 a partir de las 14 horas y el miércoles 19 a partir de las 16 horas. Esta actividad la coordina el colectivo Abriendo la Cancha. El sábado 22 de junio se va a estar llevando a cabo, a partir de las 21 horas, un encuentro de rap. Puta Vida Records presenta Noche de Rap en La Piojera, a la gorra. Todos los miércoles tenemos el ciclo El Cine Club La Piojera. En el mes de junio va a tener la temática especial de Ni Una Menos, así que hace un ciclo de cine feminista todos los miércoles de junio a partir de las 20-30 horas con entrada libre y gratuita. El viernes 21 de junio se va a llevar a cabo una jornada camino al Encuentro Nacional de Estudiantes de Teatro. Se van a presentar diferentes intervenciones y obras de teatro a partir de las 18 horas con entrada a la gorra. Esto lo organiza el ENET, que es el Encuentro Nacional de Estudiantes de Teatro. El viernes 21 de junio también, a partir de las 22 horas, presentamos una edición más del ciclo La Piojera en Concierto. Se va a estar presentando Enrico Barbisi con su banda. Viernes 28 de junio, a partir de las 21 horas, se va a estar llevando a cabo una jornada especial de la lucha Fuera Porta. Se va a estar estrenando en documental. Va a haber diferentes intervenciones de mapping, intervenciones teatrales, muestra de fotos y un cierre musical. Hola, soy Mateo de Núbila y quiero invitarles el próximo sábado 15 de junio a la presentación de nuestro segundo disco, Terraria. Lo presentaremos en La Piojera, centro cultural reabierto hace muy poco en Barrio Valverde. La entrada será libre. Les esperamos. Hola, ¿cómo les va? Soy Santiago Lanfri y este jueves 6 de junio a las 20:30 horas en La Piojera voy a estar presentando mi nuevo disco que se titula Aire Fresco. Ahí nos vemos. Vamos a estar tocando un poco de rock y pop cancionero en La Piojera, temas de mi nuevo disco que se titula Aire Fresco y de un disco anterior que tengo también. Ambos se pueden escuchar en Spotify y en YouTube. Los músicos que me acompañan son Juan Do Martino en batería, Marcelo Alonso en bajo, Nahuel Romagnoli en teclado, Maiten Seaje en teclado y Gabriel Pucho en guitarra. y pueden seguir y conocer toda la programación y las novedades de La Piojera. En el Facebook nos encuentran como La Piojera Centro Cultural y en Instagram nos encuentran como La Piojera CC. Culturízate.